me entregó el destino. Mi forma y sin color. Ese viejo amigo que viaja conmigo, ese hombre sin nombre que muere, muere, muere, soy yo. Que muere, muere, muere, soy yo. Que muere, muere, muere, muere, soy yo. Ese viejo amigo que viaja conmigo, ese hombre sin nombre que muere, muere.